llevo tanto ahí dormida y no sentía nada. Quizás algo adormecida o tal vez cansada. Tengo un nudo aquí en el pecho y sube a mi garganta. Ganas de cantarle a esa mano de esperanza. Esas que quizás se quedan cuando yo me he ido. Que me devuelven la fe, la que había perdido. ¿A dónde vas? Mira que nos van quitando esto que es tan nuestro. Que si te vas, ahí dejas a ese tiburón con su plan maestro. Hay que seguir, eso es lo que siempre en casa a mí me decían. Hay que vivir, pa' cuidarle la raíz a la tierra mía. Te agotan las ganas, te dejan sin aire pa' que no respire. Cambian la historia, te guardan los libros pa' que se te olvide. Que fuiste gaviota, que libre volabas. Ibas enjaulada con tus alas rotas comiendo migajas. ¿A dónde vas? Ay, mira que nos van quitando esto que es tan nuestro. Que si te vas, ay, dejas a ese tiburón con su plan maestro. Hay que seguir. Que siempre en casa a mí me decían para escribir el final que se merece la tierra mía.